Y en este primer programa de Faro Sur de esta segunda temporada, en este tercer ciclo, queríamos de alguna forma compartir un pienso siento, palabras del corazón, decíamos el año pasado. Es que desde los últimos programas de diciembre del 2021 a hoy, realmente el mundo se ha visto nuevamente conmovido por sucesos lamentables, por un conflicto bélico de una envergadura inimaginable que no se veía en Europa desde lo que fuera la situación que vivió la República Socialista Soviética Yugoslavia cuando fue de alguna manera intervenida por la OTAN. Hoy hablamos de un nuevo conflicto bélico entre Rusia, Ucrania o Rusia y la OTAN, y está en todas las planas, está todos los días, y realmente este conflicto bélico está llevado también de una manera híbrida, dicen los analistas internacionales, que son la nueva casta de análisis para estas situaciones que afloran desde todos los lugares, de todos los países y desde diferentes saberes, pero que en realidad para lo que es nuestro consumo de noticias es como que quienes por ahí no estilan informarse habitualmente o contrastar diferentes medios de comunicación quedan a la merced de lo que son los medios, digamos, occidentales, que tienen una lectura casi monolítica de la situación, y la misma información se repite a través de todos los medios de comunicación. Lo que podemos decir nosotros como palabra del corazón es que esta es la crisis de la moral internacional, donde ningún país y prácticamente ningún presidente puede situarse hoy día desde una perspectiva moral como para dar un ejemplo al mundo de un camino posible distinto del uso de las armas. Creemos profundamente en la necesidad de educar para una cultura de paz, de reeducarnos hacia una cultura de paz, porque sabemos, y esto es la gran confirmación, de que la paz no está garantizada de antemano. Para la paz es necesario el reconocimiento de la diversidad, de las diversidades humanas. Es necesario en ese reconocimiento de las diversidades el respeto por las mismas, en un trato entre iguales, llámese esto entre las personas, en la familia, entre los países. Y para esta cultura de paz, qué mejor que cimentarlo siempre desde la cultura, desde la educación, desde el arte, desde la música, la danza, la pintura. Y por eso hoy también y en los próximos programas vamos a continuar celebrando la paz, porque es un propósito muy alto poder comunicar y acercar otras visiones posibles en pro de la vida, que está tan devaluada. Veníamos superando, o ya estábamos nosotros, jugábamos o estamos jugando a decir que vivimos en un mundo post pandémico, aunque en realidad hay un matiz enorme. Creo que quienes están en este momento viviendo esa prisión en una de las ciudades más grandes del mundo como es Shanghái, seguramente no hablan de pospandemia, la están viviendo hoy nuevamente. Y este conflicto bélico, que es uno entre alrededor de 50 conflictos armados que están sucediendo en este momento en el mundo, que están activos, nuevamente nos pone al vilo de tomar posición en algunos aspectos, y los pueblos originarios del mundo vienen dando cuenta de la necesidad nuevamente de dar cabida a espacios para la vida. Necesitamos reafirmarnos en esa